Ya lo tengo ahí en línea a nuestro entrevistado de esta tarde y a nuestro querido viejo maestro Jorge Rulli, porque quería empezar haciéndole una pequeña introducción a la gente del por qué vamos a tocar estos temas. Aquí en este programa se habló en algún momento de algunos hechos que nos lo han contado de alguna manera y que en realidad fueron de otras. Aquí en este programa, el testimonio vivo, por suerte todavía vivo, con 95 años y muy lúcido, del suboficial mayor retirado Héctor Sampaio, nos contaba todo sobre la farsa de lo que fue el falso secuestro de Aramburu, que en verdad no había sido asesinado, que en verdad nunca fue secuestrado, y mucho menos por unos jóvenes entusiastas como eran los montoneros, y que todo había sido urdido por la inteligencia militar. Le ponemos los nombres propios del general Francisco Imas, del Bobby Roth, y esa pudo haber sido una etapa de la Argentina, un capítulo de los tantos capítulos negros que tiene la Argentina, como muestra de lo que la inteligencia militar puede hacer cuando se lo propone. Alguna vez nuestro entrevistado esta tarde nos contaba aquí en este programa cómo en Rosario algún foco de chicos, de jóvenes instados a ser parte de la resistencia peronista, fueron armados, fueron entrenados, fueron formados para lograr ser un grupo de resistencia allí en Rosario y un día fueron detenidos, posteriormente encarcelados y torturados por los mismos que lo habían instado a ser resistencia peronista en la Chicago Argentina. Y yo voy a citar un hecho que nuestro entrevistado también de esta tarde en uno de sus libros narra. Como cuando él fue detenido por el proceso de reorganización nacional, o bajo el proceso de reorganización nacional, en la desesperación, su esposa de entonces se comunica con alguien que después con los años terminó siendo un personaje destacadísimo de la política nacional, y cuando fue a entrevistarse con esta personaje, porque es mujer, seguramente le voy a dar el pie para que, si quiere, nuestro entrevistado de esta tarde la nombre más adelante. Cuando esa mujer, cuando la mujer de Jorge se fue a juntar con esa mujer con la que había hablado sobre la detención de Jorge, ya la estaban esperando para detenerla y torturarla. Y hasta esa persona con la que Pelusa, la segunda esposa de Jorge, se había puesto en contacto, estaba presenciando esa tortura y esa detención de la segunda esposa de Jorge. O sea, que digamos que el modus operandi de la inteligencia militar siempre fue el mismo. Y hoy, aparentemente, porque además, si no está la inteligencia militar directamente metida, está indirectamente metida, o estaría indirectamente metida, en algo que se está urdiendo en la politiquería, en la partidocracia, en este sistema electoral que cada vez está más corrupto y cada vez está más copado para que incluso frente a los que nos muestran que son el cambio para que nada cambie. Vamos a ver si lo podemos ir de a poquito llevando al programa de hoy para decirle a la gente todo esto que nosotros vemos que se está urdiendo. Y lo tengo a Jorge Rulli ahí para charlar de estas cuestiones. Jorge, ¿cómo anda? Muy bien, Juan Imperial, muy bien. Estaba en una entrevista hablando de los agronegocios y de cómo se han convertido en una política de Estado, que han facilitado mucho las cosas para tener un pueblo sumiso, un pueblo obediente, un pueblo descreído, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de revertirlo, ¿no? Yo terminaba diciendo que lo que más deseo es poder transmitir o insuflar un cierto patriotismo en los jóvenes para que se esfuercen por recuperar esa Argentina que tuvimos alguna vez, Antes uno soñaba con ir hacia el futuro, ahora tenemos que soñar con recuperar el pasado, ¿no? Claro. Pero bueno, recuperar el pasado para nosotros los argentinos no sería poco. Bien, Jorge, yo estaba... Sí, esa dirigente era Nilda Garré, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, mientras a mi ex mujer la bofeteaban, a ella le ofrecían café y la trataban de señora diputada. Pero bueno, alguien que yo quise mucho, que murió hace tiempo, que se llama Melo, que fue diputado 9 años y estuvo en la Comisión de Inteligencia siempre de la Cámara de Diputados. Jorge, perdóneme que lo interrumpa, se está escuchando mal, así que lo van a volver a llamar acá de la radio. ¿Sí? Bueno, deme un segundito que ya lo volvemos a llamar, es solo un segundo, ¿eh? Se está escuchando mal la comunicación y quiero que la charla salga bien, así que vamos a intentar llamarlo nuevamente a Jorge para que podamos establecer una comunicación bien clara, porque se van a tocar temas muy profundos esta tarde y deben llegar con la debida claridad que amerita la cuestión. Así que vamos a ver si lo podemos tener a Jorge como corresponde. Bueno, Nilda Garrera, la que era tratada como señora diputada en el medio de la tortura de Pelusa. Ahora sí lo tengo, Jorge, a ver. Sí, estoy, sí, ¿se me escucha mejor ahora? Y un poquito mejor se escucha, a ver. Bueno, mira, este diputado con una enorme experiencia política me dijo una vez, nunca se nombra un secretario del ejército, un secretario militar que no haya sido servicio o que no haya tenido relaciones con los servicios. ¿Comprendes? Porque es como de la familia. Nunca en la Argentina aparece un alguien ajeno a, ¿comprendes? Entonces, uno cuando cada partido nombra a un ministro de la guerra o un ministro del ejército, lo que fuere, hay razones para sospechar que ese hombre ya venía prefigurado, ¿no? ¿Comprendes? Sí. El común de la gente no imagina lo que es la inteligencia militar, lo que llamamos los servicios, ¿no? Los servicios tienen muchos pisos y los subsuelos suelen ser tan tenebrosos. Me decía gente que sabía un poco del tema, esas son tan horribles los subsuelos que se mezcla lo imaginable con lo inimaginable, o sea, muchas cosas que parecen fantasía y a lo mejor son verdad. Uh-huh. Y ahí hay un entrecruzamiento muy raro. Por eso a mí siempre me resultó muy llamativo que en época del gobierno de Cristina, por primera vez en la historia de la Argentina, llegara a la comandancia en jefe del ejército argentino un hombre de los servicios de inteligencia. Estoy hablando del general Milani. El general Milani, sí. La primera vez, porque siempre, escúchame, ni los infantes, siempre la comandancia, o sea, la élite fue de la caballería. Uh-huh. Y cuando dejó de ser de la caballería, fue de la caballería blindada. Porque esto tiene que ver con la historia del ejército. O sea, a la caballería le costó incorporar la caballería británica. Se dice que cuando Hitler atraviesa Bélgica y entra en Francia, los ingleses no aceptaban que la primacía la tuviesen los blindados ingleses, porque eran hombres de a caballo y querían dar la pelea de a caballo. La caballería polaca enfrenta a los blindados franceses con lanzas, y no fue una estupidez, fue la cerrazón de una élite que no consideraba otra posibilidad en el poder de la guerra más que la caballería. ¿Comprendes? Sí. Entonces, cuando aceptaron a los blindados, fue porque los reconocieron como caballería blindada. Fue un subterfugio para poder aceptarlos. Tan fuerte era la caballería, porque eran siglos de poder de la caballería. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, sí. Así fue el ejército argentino. Y de pronto aparece un hombre de la inteligencia, o sea, de los escritorios, de los tipos que manejan archivos. Apareció con Cristina. ¿Y de qué nos sorprendemos? ¿Cómo nos vamos a sorprender de los carpetazos? Los carpetazos se hicieron política en la Argentina. Claro. Un modo de hacer política. Pero la inteligencia estuvo en el máximo poder. Y además decían que era peronista. Y amigo de EVE y amigo de las asociaciones de derechos humanos. ¿No te llama un poco la atención? Mucho. Y después termina poniendo una panchería en Retiro con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Yo digo, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Y nadie dice nada. Todo el mundo silba y mira para arriba. ¿Cómo el jefe de la inteligencia militar? Porque es la inteligencia militar la que luchó contra el peronismo desde el 55. Urdieron cada paso, cada gesto. Estuvieron detrás de cada político, escuchándolo, entrometiéndose, auditándolo. Estuvieron maquinando operaciones una detrás de otra hasta lograr destruir al peronismo. ¿Cuánta gente quedó en el camino muerta, torturada? Porque la inteligencia militar tuvo estrategias constantes antiperonistas. Y cuando al final la inteligencia militar llega a la comandancia en jefe del ejército, resulta que son peronistas, pero peronistas de Cristina, no peronistas, no sé de quién, no peronistas de Néstor Kirchner. O sea, ojo, no es el peronismo de Kirchner y de Cristina. Y además ponen, cuando se jubilan, ponen una panchería, no ponen una fábrica de helados, no una fábrica de repuesto de computadoras, no, ponen una panchería, que justamente las salchichas tienen contenidos de hecho con soja. Entonces se reúne todo, es una panchería con quien comida, como arriba. Y a todo el mundo le parece bien. Y yo digo, ¿en qué país vivo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos están tomando por pelotudos realmente? Mm-hmm. Sí. Y resulta que la esposa de Guillermo Moreno es Marta Cascale, que fue la que urdió todos los contratos entre Eve Bonafini y Joclender, la que urdió todos los contratos con Devido. Esto está probado, fue público. Es la escribana que armó todo esto. Pero la esposa, y me dice, bueno, tampoco podés culparlo a él por la vida y la ficha de su esposa. No, claro, no tiene nada que ver, imagínate. No tiene, no, uno, ¿qué tiene que ver con la esposa? Nada más que conviví 50 años con ella, dormís en la misma cama, nada más. ¿Yo qué tengo que ver con Wanda? ¿Qué tengo que ver? ¿No? Claro. ¿Qué tiene que ver ella conmigo? Claro. No, claro, por supuesto, somos feministas. Claro. La vida de la mujer es una cosa, la vida del marido es otra, también, sí. Pero no me tomes por boludo, hermano, diría el ¿cómo se llama este que fue ministro? El de Quilmes, ¿no? Diría, no me tomes por boludo. Aníbal Fernández diría eso, claro, no me tomes por boludo. Y bueno, entonces tenés a Milani, tenés a Marta Cascale, y bueno, y tenés la propia historia de Guillermo Moreno. Él desató esta campaña de Clarín Miente tan fuerte que el boludismo en la Argentina, yo te digo, yo he hecho diarios hace años que hago periódicos en internet, en Facebook, y me tengo que cuidar al día de hoy, que no puedo poner noticias de Clarín. Cuando yo busco, si la noticia está en Infobae, pongo la de Infobae, nunca pongo la de Clarín, porque siempre hay un salame que me dice, Ruli, vos servís a Clarín, porque quedó, lobotomizó a buena parte esa campaña, Clarín Miente, lobotomizó a buena parte de la militancia política argentina, que quedaron tontos. Ahora, de vuelta vuelvo a mi viejo compañero sabio, que de política entendía mucho más que yo. Yo creo que nunca entendí de política, la verdad que no entendí un carajo, la verdad. Pero bueno, yo tenía un amigo que entendía de política, ¿viste? Porque había sido de guardia, como Guillermo Moreno, ¿no? Había sido de guardia y se había dedicado toda la vida a militar dentro del Partido Justicialista. Y entonces Un día yo hablando de que Guillermo es un duro, que en realidad un día en una reunión de ahí de Clarín, de los medios, un tipo se acercó y le pegó un puñetazo, ¿viste? Porque ya era tan insoportable, le faltó el respeto a alguien. Y pensó que el tipo se la iba a bancar porque era un tipo de moñito y un CEO. Y le pasó por arriba, haciéndose el bravucón, le dijo no sé qué cosa. El tipo se paró, se acercó y pensó, vaya a saber qué habrá pensado, que se acercaba para darle la tarjeta o algo. Le metió un puñetazo terrible. Uh-huh. Porque de pronto te sorprendés, ¿viste? Con la gente. Tampoco te podés guiar por el traje que llevan, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué hizo? A la próxima reunión, él se fue con guantes de box. Que fue ahí el show. Y la verdad que llevó una campaña muy dura contra Clarín. Entonces mi amigo me dijo, espera, Ruli. Porque eso es show, me dijo. La única manera de cortarle el poder a Clarín era sacarle papel prensa. Y no te digo que se la sacaran, te digo que él podría haber tirado la idea, con lo cual el gerente de Clarín, ¿cómo se llama? Sí, Mañeto. Con lo cual Mañeto habría entrado en una etapa patética de terror. Si el secretario de Comercio decía, yo voy a proponerle al presidente que le saquen papel prensa, terror. ¿Comprendes? Sí. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo porque era parte del show. Era como estos titanes en el ring. Claro. Consumo para la tribuna. Entonces Clarín estaba en el negocio de titanes en el ring. Estaban todos en el negocio. Pero a mí me molesta, entre otras cosas, el modo en que yo no, como comunicador social, no puedo manejar Clarín porque siguen los tontos acusándome de utilizar a Clarín. ¿Te das cuenta que solamente aquí en la Argentina, porque vos en Brasil ponés una noticia de Globo y después le pegás arriba con el editorial, pero no te acusan de sacar la noticia de Globo? ¿Comprendés? Esto fue sembrado, el anticlarinismo. Y además uno sabe que no es verdad, que era todo mentira, ¿no? Que era parte de un circo. Ahora, entonces, sí. Ahora yo me sorprendo porque Milani, Guillermo Moreno y Marta Cascale ahora son una barricada de principios y valores. Yo me quedo ya realmente, bueno, uno, no sé, bueno, vuelvo a creer en los Reyes Magos. Y sí, los Reyes Magos existen, ¿viste? Yo le ponía pan a la noche cuando me iba a dormir, le ponía pan y le juntaba pasto de la vía del tren y a la mañana no estaban, se lo habían comido. Yo estaba convencido que se lo habían comido los camellos. Claro. ¿Tengo que volver a eso o nunca salimos? La Argentina nunca salió de ese estadio de ponerle el pan a los camellos de los Reyes Magos, parece que no, realmente, ¿no? Claro, porque ¿por qué planteamos esto nosotros? Porque indudablemente que esta casta politiquera se va desgastando y ya va perdiendo hasta valor, salvo en algunas mentes también muy idiotizadas, la falsa pelea macrismo-kirchnerismo, ¿no? Porque terminan siendo lo mismo porque se pelean exclusivamente por el manejo del Estado botín. Y aparece la posibilidad cierta de que mucha gente ya no se identifique con eso. Cunden, se multiplican los disconformes. Los disconformes. Y en ese tercer nicho que empieza a aparecer con mucha fuerza, hay que canalizarlo electoralmente. Hay que volver a meterlo en el corral. ¿Y cómo los metes? Exacto. Y en España hicieron la escuela con Podemos. Todos los disconformes del PSOE los agrupó Podemos y los volvió a meter y ahora están todos en el gobierno, la misma gobernanza. Claro. Ahora es PSOE, Podemos. Los que ayer fueron rebeldes están de nuevo en el corral. Ahora, los disconformes con el Partido Popular, que se afiliaron a Ciudadanos, están de nuevo con el PP. Claro. Los metieron a todos en el corral. Es inteligente. Ahora, no leemos noticias internacionales. No aprendemos nada realmente. ¿Qué nos pasó? Se nos cerró el mundo. Desde la muerte de Perón no nos enteramos de nada. no tenemos cultura internacional de ningún tipo. Lo hablábamos esto con Alberto, con Alberto Buela. Con Alberto Buela. La Argentina parece haber dado la espalda a las experiencias políticas internacionales. El otro día lo hablábamos con Javier Garín, que sacó algunas historias o algunas experiencias y pensamientos de Teodoro Adorno, un pensador de fuste, que cuestiona hasta dónde la humanidad está obligada a desarrollar las fuerzas productivas, como alguna vez dijo Marx, influenciado por el siglo XIX y por el capitalismo industrial que lo rodeaba. Uno puede justificar a Marx, porque era la Inglaterra que él conocía, la del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero de ahí nace el desarrollismo, cuyo primer ejemplar, cuyo primer representante fue Frigerio, que venía de donde venía, del Partido Comunista. Sí. Y que presidía Clarín, era el representante del diario Clarín, que era del Partido Comunista, donde Noble ponía el apellido, pero nada más. Pero el resto del diario lo manejaba el Partido Comunista. Y era un poder en su época como lo es ahora. Ahora, ¿qué plantea Adorno? Dice, ¿hasta dónde es legítimo que la humanidad se plantee desarrollar las fuerzas productivas a riesgo de la estabilidad de la naturaleza y del planeta entero, o simplemente que se dé por horizonte armonizar, mantener, enriquecer, mejorar el mundo material en el que vivimos, hacerlo más hermoso, más próspero, más diverso? Y entonces, no importa, él no propone volver a las cavernas, como diría cualquier estúpido argentino. No, no. Él plantea la duda. Y la duda en un filósofo te lleva ¿a qué? A pensar. Y tiene razón. ¿De dónde sacamos esta certeza de que hay que desarrollar la Argentina de manera industrial? ¿De dónde? ¿Por qué no la desarrollamos de manera como las chacras? Repoblando la Argentina, comiendo bien, teniendo muchos árboles, aire puro, y exportando, sí, pero exportando calidad, diciendo nosotros tenemos la mejor carne del mundo, y nuestra carne vale más que los autos de alta gama de ustedes, por peso. Pensá cuánto vale un auto de alta gama por kilo, lo dividís cuánto pesa un auto. Un auto cuánto pesa por kilo, te sale mucho menos de lo que vale un novillo argentino de buena carne. Claro. O sea, nosotros nos podemos reír de la fabricación de autos de alta gama. Bueno, te cambiamos los autos de alta gama por la mejor carne del mundo, hermano. Nadie te va a producir esto. Claro. No, no podemos, porque nuestra carne es carne, come cualquier cosa, son de corral de engorde, hormonados, una mierda. Entonces, yo digo, no estoy proponiendo nada, estoy diciendo que desde el punto de vista del comunicador social y del filósofo y del que hace metapolítica, como dice Buela, tenemos que plantearnos interrogantes para obligarnos a pensar, porque parece que la dirigencia política argentina dejó de pensar. Entonces, yo digo, esperá, a mí me parece bien tener un partido principios y valores, qué lindo, me conmueve. Claro. Después de tanta corrupción, me conmueve. Pero cuando veo, esperá, pero recordemos quién es Milani. ¿Se entiende? Entonces yo estoy obligado a pensar, no quiero hablar mal de nadie, no quiero, estamos obligados a que la gente piensa porque los argentinos dejaron de reflexionar. Sí. Y perdieron la memoria, después de tanto hablar de los derechos humanos y de que hay que ser memoria y verdad, me repetimos tanto la memoria que perdimos la memoria, ahora no sabemos. Ahora, Jorge, festejamos la derrota de la Vuelta de Obligados y nosotros el Día de la Soberanía hablamos de Punta Quebracho, ¿no sabes? La gente me volvía loca escribiendo, sí. Contame de Punta Quebracho, nadie sabía. Nadie sabe. El día en que le ganamos a los ingleses y nadie sabía. Ingleses y franceses. Sí. Sí, ingleses. Entonces, y franceses, claro. Claro, pero no sabés la cantidad de gente que me escribió. Sí. Agradeciéndome que hablé de Punta Quebracho y otros pidiéndome que le explicara qué fue Punta Quebracho. Ahora, Jorge, permítame un asterisco para reflexionar juntos de esto, ¿no? Porque se me viene a la memoria algo que está en el pasado reciente oscuro de la Argentina. Y Y usted dijo algo recién muy cierto. ¿Quién puede oponerse a un partido que lleve como nombre principios y valores? Mire qué lindo, ¿no? Qué belleza. Es lindo, es bonito, ¿no? Es bonito. Ahora, si yo le digo a usted, Jorge, vayamos todos por la patria, también suena hermoso, ¿no? Oh, más lindo todavía, me engancho. Se engancha. Ya está, contá conmigo. Y si encima, ¿a dónde me llevas? Y si, ¿a dónde me llevas? Y algunos lo llevaron con el lema Movimiento Todos por la Patria a la tablada. ¡Oh, Dios! ¡Qué terrible! Y entonces, ¡qué terrible! Y entonces le encuentro tanto parangón, tanto de paralelo a eso, que no vaya a ser cosa que los encierren en un pseudo partido político para aniquilarlos para siempre, ¿no? Es que vos te estás refiriendo a un personaje que yo considero que es arquetípico de la Argentina, de la política argentina, que me refiero a Gorriarán Merlo. Uh-huh. Es un personaje que habría que estudiarlo, realmente merece un libro, porque ¿sí? ha habido muchos parecidos. Es como un rol, ¿no? Que él murió, pero hay otros que ocupan ese rol, ¿no? Sí. Y son atractivos, son seductores, y fascinan a mucha gente. Hay mucha gente, me parece que hay muchos argentinos que necesitan un Gorriarán Merlo, ¿no? Sí. Si no existiera, habría que inventarlo. Claro. Porque desaparece uno y aparece otro, ¿no? Y te llevan al abismo, pero te dicen, pero vamos avanzando, te dicen siempre, hermano, vas a avanzar, estás al borde del abismo, y viene Gorriarán y le dice, demos un paso adelante. Y dan el paso adelante. Pero no me estabas diciendo que estaba frente al abismo. Es increíble. Es increíble. Y sí, y bueno, y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero es real, claro, es increíble, pero es real, ¿no? Y cómo también la inteligencia, porque yo me acuerdo de Cotino Siglia en ese ¿cómo? Momento, ¿no? Otro personaje sí. oscurísimo otro de la Argentina. No, pero también otro personaje arquetípico de la política argentina. También. Sí, pasarán los años y nunca nos vamos a olvidar de gente como los Siglia, como Gorriarán. El otro, Espeche, ahí tenés otro, Espeche. Espeche. El mismo Pérsico, son personajes notables. Y ni hablar de Grabois, ¿no? Pero es una fauna muy propia de la Argentina, y sobre todo de la Argentina urbana, ¿no? Y realmente, ¿no? Bueno, en fin. Lo malo es que seguimos repitiendo, ¿no? Ese esquema. Nos gustan ese tipo de líderes, ¿no? Que nos pisotean la cabeza, que ocupan todo el espacio. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Yo te digo que yo milité toda la vida y costaba tanto subordinar a la juventud peronista a los que no venían del peronismo, a los intelectuales. Les costaba mucho aceptar un mando democrático, digamos, porque eran muy individualistas. Y les costaba. Y después a los mismos, yo los vi aceptar la obediencia debida con un tipo que no conocían, porque no conocían a la comandancia de Montoneros. Y sin embargo se jugaron la vida. Y nunca entendí eso, ¿no? Nunca entendí. Nunca entendí por qué teníamos tantos problemas en la juventud peronista cuando éramos totalmente anárquicos y los que venían veían cómo éramos, y éramos lo que éramos, unos desarrapados y que discutíamos todos, sí que teníamos jefe, pero al jefe lo puteábamos y lo discutíamos. Y claro, nuestro jefe era Gustavo Rearte, pero en realidad no era jefe de nada, porque era un amigo, teníamos años que nosotros y entonces lo aceptábamos. Y yo aceptaba a Héctor Julio Espina, pero porque tenía 2 años más que yo, y yo tenía 17 y él tenía 19, imagínate, era. Pero subordinar a un intelectual era prácticamente imposible. Y después, ¿cuántos perdieron la vida por seguir una directiva, una directiva demencial, que vos estabas denunciando como equívoca, y que además le daba de lectura obligatoria los manuales de marxismo de Marta Harnecker? O que como pasó en la FAP de Tacorralo, y que ya nadie dice, porque han preferido olvidar de esto, los homogeneizaron en el marxismo de manera obligatoria, hasta el punto que se dividió esa columna de la FAP de Tacorralo, se dividió en oscuros e iluminados. Los oscuros eran los que no aceptaban el marxismo, se fueron al diablo, y los iluminados eran los que se hicieron marxistas, pero sí, se hicieron disciplinadamente marxistas. Y bueno, y parece que hemos olvidado todo eso, ¿no? ¿Y de dónde viene el actual desarrollismo, sino de aquellos manuales que repartían los cubanos, ¿no? Bueno, pero Jorge, usted se va muy atrás. Yo se la voy a hacer más grave esta cuestión. Si hablamos de un partido principios y valores encabezados por una persona que tiene que ver con dos de los pasados recientes más oscuros de la Argentina, con el menemismo y con el kirchnerismo, ¿de dónde saca alguien que puede llegar a ser la punta de lanza de una nueva Argentina que necesita despertar? Porque nosotros acá durante todo este año, durante las tres temporadas de Acá no se rinde nadie, usted en trinchera hace ya bastante más tiempo, nosotros venimos hablando de lo que es la Argentina desde el 24 de marzo del 76 para acá. ¿Y cómo creen en alguien que fue parte de este proceso en dos de los momentos más oscuros? Sí, y bueno, no tengo respuesta. No, la verdad es que, Juan, hay momentos en que me quedo sin respuesta. Angustiado porque la Argentina está tocando fondo. Hoy escuchaba al presidente de los argentinos decir que este gobierno logró que no haya más hambre en la Argentina. Ah, bueno. He estado toda la mañana, me han estado filmando los cultivos que tengo alrededor del patio. No ya en el huerto, ¿eh? Me tomé el trabajo de poner macetones y lugares, sí, macetones, no son macetones, son, qué sé yo. Tachos. Como tachos, sí. Claro. Tachos. Claro. Carretillas viejas, esas que perdieron las ruedas. Los puse alrededor del patio y ahí tengo la lechuga, los tomates, el apio, el cibulet, el puerro, el ajenjo, la lavanda, la salvia, de todo para mostrar que podemos tener en un patio, que podemos tener una huerta, que no es necesario que tengamos una hectárea ni media hectárea, en tachos, rodeando el patio, en una casa vieja, entre medio de esto hay flores, y yo me siento en un sillón, porque soy un anciano ya, y estoy rodeado de mis flores, y respiro el aire de los árboles que planté, y tengo un cachito de felicidad que la Argentina política no me da, porque tengo que descansar de tanta podredumbre, porque la clase política solamente piensa en robar. Y como decía el otro día, vuela, se han robado un presupuesto entero de la Argentina y se lo llevaron. Ah, no, se lo dijo Pignarelli, el economista. Le dijo, Alberto, se llevaron un presupuesto entero. Se lo llevaron, Juan, se lo llevaron. Sí, claro. Y la economista amiga nuestra, ¿cómo se llama? Ah, sí, Iris Speroni. Iris Speroni dijo lo mismo. Uh-huh. Sí, se lo llevaron todo. Son mala gente, dijo acá en este programa, son malos. Bueno, pero la gente los vuelve a votar, hermano. Sí, entonces sí. Yo digo, bueno, y bueno, alguna corresponsabilidad hay. Bueno, pero usted... Ya no podemos seguir diciendo que el pueblo es la palabra de Dios. No. Está tartamudo. No, escúchame, hoy escuché un comunicado, esto es grave, acá hay un... Este barco se va a pique. Acabo de escuchar un comunicado hoy a la mañana de los curas comprometidos con la pobreza, defendiendo la vudú para que siga en prisión domiciliaria, pese a que le fijaron la condena a 5 años, que no lo vuelvan a poner en la cárcel. Los presos de la opción por los pobres. Un sacerdote habló defendiendo la vudú. Uh-huh. Es un espanto. Acá la brújula moral se nos fue a la mierda. Entonces, el partido de principios y valores puede ser perfectamente el partido de los antiprincipios y de los valores en las cuentas exteriores, o en las cuentas, ¿cómo le llaman? En las Islas Vírgenes. Uh-huh. Y sí, ¿por qué no? O un partido con pocos principios y con escasos valores, ¿no? Lo que vos quieras. Ahora, después de escuchar a los curas defendiendo la vudú, yo digo, ya claro, aquí. Claro. Los relatos poco tienen que ver con la realidad. Ahora, yo pensaba mientras usted hablaba de esto del robo, ¿no? Y yo digo, ojalá lo único que le hayan robado a la Argentina en los últimos 44 años hubiese sido dinero. Porque en realidad le robaron la moral, la ética, le robaron el espíritu de lucha. Hay que recordar que este pueblo es el que más palizas históricas le dio a la fuerza militar más grande del planeta, que es Inglaterra. Sí, sí. Porque la venció en 1806, la venció en 1807, la venció en Punta Quebracho. Tuvimos cuatro guerras con el Reino Unido. Sí. Cuatro guerras que no las asumimos, no las queremos reconocer, pero el Reino Unido la tiene bien clara, y es un perjuicio para nosotros que no sepamos reconocer lo que hicimos, porque nos castigan por lo que hicimos y nosotros creemos que no hicimos nada. Ellos se saben. Somos el único país de la Tierra que le ganó tres guerras al Reino Unido, la de 1806, la de 1807 y la de 1845, y la ganamos en una batalla que se llamó Punta Quebracho. Sí, y en el 82 también fuimos de nuevo a la guerra, la cuarta guerra, y la perdimos. Y la perdimos mal, porque hubo un general al que habría que haber fusilado, que se llamaba Menéndez, y que se rindió. Y se rindió mal, porque el propio general inglés, cuando firma el acuerdo de rendición, se sorprende porque él dice: yo llevaba el barro de las trincheras en las botas, uh-huh, y mi uniforme desgarrado y sucio, y me encuentro con un general argentino en uniforme de gala, uh-huh, con las botas, ¿cómo se dice? Lustradas. Embetunadas, sí, firmando la rendición. Y yo le digo algo más: dos días antes, ese mismo general y otro más, en sus cartas a sus parientes, habían escrito que si los argentinos aguantaban una semana más la resistencia, ellos perdían la guerra. Y el general Jeremy Moore ya se había comunicado con la corona británica pidiéndoles permiso para rendirse. Pidiéndoles permiso para que Inglaterra se rindiera en Malvinas. Sí, y yo te digo, yo no... Acá hay mucha gente, ¿cómo se llama el jefe de los caras pintadas? Zeinaldin, que ayer se cumplió un año. Zeinaldin, claro. Sí, mucha gente que mantiene el culto a Zeinaldin. Yo no me gusta hablar de esto, pero realmente yo pienso que ahí los caras pintadas y Zeinaldin especialmente tuvieron una gran oportunidad y la perdieron. Sí. Porque ellos tendrían que haber fusilado a Menéndez y haber resistido. Bueno, el que propuso el golpe... Como resistió el gobierno, el ejército de Perú frente al gobierno, frente al ejército chileno. Totalmente. Y ahí se salva. El honor de una nación se salva con un grupo de gente capaz de inmolarse. Y ellos no fueron capaces. No fueron capaces. Terminaron formando un partido. Déjame de joder. Bueno, el que propuso el golpe en Malvinas fue Rico y Zeinaldin no lo acompañó. Y no lo acompañó. Y realmente, y así quedamos. Y no solamente, y yo te digo, nosotros perdimos esa guerra, el sentimiento de derrota fue durante el menemismo cuando se firmó en Madrid los acuerdos de Madrid. Claro. Porque se aumentó, el sentimiento de derrota se aumentó con los años. No en el momento en que volvieron las tropas, después se fue acentuando. Y se acentúa ahora con la desmemoria y la desmalvinización. Y el sentimiento de derrota se acentúa porque no lo reconocemos. Y simplemente no tenemos que hablar más de Malvinas porque es política de Estado la desmalvinización. Y en este sentido toda la clase dirigente es cómplice. Y yo diría que la gente, más allá de que tiene todo el derecho del mundo a elegir un candidato, tendría que tener el valor y el criterio, la razonabilidad de pedirle a ese candidato que ponga sobre las políticas de Estado, que las hemos repetido aquí. Política de Estado es la desmalvinización. Política de Estado es tener la pata encima del ferrocarril para que no no haya un metro más de vía. Política de Estado es la minería extractiva con químicos. Política de Estado es la agricultura industrial. Y política de Estado ahora es la ganadería industrial de cerdos. Y política de Estado es una educación espantosa. Y es una deuda eterna. Donde el maestro se equipara a un obrero industrial. Por favor, al Suteba, compañero, no se hagan los proletarios. Los maestros eran un sacerdocio, los maestros cuando en este país había educación. No hay más educación. Uh-huh. Alguien me dijo el otro día, Colmenen se perdió el servicio militar y con los Fernández se perdió la educación pública. Se acabó. Después de este año sin clases, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y los padres tendrán que volver a enseñar la ley y escribir a los chicos. Pero tomemos conciencia, se acabó. No hay más educación pública. Se acabó. Y esas son las políticas de Estado. Y me faltó la de la deuda externa que vos me señalas. Claro. Entonces ahí hay, son 6, 7, 8 políticas de Estado. Que no importa qué partido gane, todos cumplen las políticas de Estado, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. Las profundizan. Entonces, claro, y entonces da lo mismo que gane uno o que gane el otro. Entonces no, salen cantidad de gente que dice, no, pero el mal menor. Ayer discutí justamente con un sacerdote musulmán el tema. Y yo le dije, mira, yo no soy teólogo, pero yo no estoy de acuerdo con el mal menor. A esta altura de mi vida quiero todo, nada, porque me han extorsionado toda la vida con el mal menor. Claro. Y al final, claro, entonces Cristina me extorsiona con Mauricio Macri. Pero después me entero que se reúnen en el campo de Sigman y que se ponen de acuerdo todo. Entonces te están tomando el pelo, hermano. No podés creer que son enemigos. Son todos socios. Pero ¿cuántas veces nos pasó eso? Que después nos enteramos de que eran amigos y se hacían los que se peleaban para la tribuna. Es como el caso, volvemos al caso de Clarín. Clarín miente, y Clarín jugaba el juego de Clarín miente. Uh-huh. Bueno, y volvemos al caso de la inteligencia militar, ¿no? Cuando Massera y un líder de un grupo guerrillero cenaban en París, y la que los descubrió fue tirada de un avión en pleno vuelo al Río La Plata. Claro, la funcionaria del... Elena Holmer. Que también se olvidó eso, una funcionaria de Relaciones Exteriores del gobierno argentino tuvo la honestidad de comentarle, ni siquiera de denunciarlo, porque no tuvo el valor de denunciarlo. Tuvo el pequeño coraje de consultar a gente que respetaba de la propia carrera diplomática qué podía hacer después de haber visto lo que ella vio. Uh-huh. Y simplemente la cosa trascendió y la tiraron de un avión, la arrojaron desde un avión. Y no queremos recordar estas cosas. Elena, pero cenaban juntos. Cenaban juntos. Cenaban juntos en París. Juntos. En París cenaban juntos, ¿no? Elena Holmer fue la funcionaria. Sí, sí. Es terrible la historia argentina. Es terrible. Es terrible, pero yo creo que es válido hacer un esfuerzo de valor intelectual también para recordar estas memorias. Porque lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando, Juan Imperial, es que nos vamos a tropezar en las mismas piedras de siempre. Sí. Porque lo que estamos anunciando es que se repiten los mismos esquemas de extravíos, de confusión, ¿no? Claro, claro. O sea, ellos, yo me acuerdo, el clima de la lucha armada, yo lo viví, Cuando se anuncia a fines del 63 que Perón vuelve, la directiva era organizar el peronismo en todos los sentidos, en todos los niveles. El esquema no era Cuba, el esquema era Argelia. Y Argelia tenía fundamentalmente 3 niveles de lucha, más otros secundarios. Pero los niveles eran el ejército que estaba en las wilayas eran las zonas montañosas, que era un ejército uniformado y al estilo militar, formado en Marruecos. Uh-huh. Tenía un aparato político disciplinado también y muy organizado en todas las ciudades, y tenía un vasto movimiento nacional que respaldaba y que permitía un reclutamiento constante y reemplazar las pérdidas. Por cada uno que moría había 10 dispuestos a sumarse. ¿Comprende por qué? Había un movimiento enorme. Sí. ¿Y por qué había un ejército en las wilayas? Porque muchísimos argelinos habían luchado en la Segunda Guerra Mundial en los ejércitos franceses y tenían formación militar. Claro. Eran veteranos de guerra. Entonces, con toda naturalidad, sacaron el fusil que tenían guardado en la casa, el viejo uniforme, y se fueron para la montaña. Pero esa fue la realidad. Era una lucha de liberación. Y ellos inculpaban al ejército francés de ser un ejército de ocupación. Mal o bien, no estoy discutiendo si es de facto o no, el peronismo en los 60, cuando Perón amenaza con volver, y el partido militar le dice que no le da el cuello. Entonces, el peronismo trata de imitar o de basarse en esta experiencia, porque incluso el propio delegado de Perón me cuenta a mí que estuvo en campos de batalla en Argelia. O sea, que alguna experiencia directa. Uh-huh. Él me dijo, estuve en campos de batalla llenos de cadáveres carbonizados por el napalm. O sea, decime algún dirigente del PJ que haya estado... No. Que haya estado en una riña de gallo, Juan Imperial. No. Mirá la diferencia. Bueno, no me quiero ir. Pero en aquel entonces, cuando se nos encarga la formación de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, como resguardo, si a Perón le pasa algo en su viaje. Entonces empezamos a reclutar gente, y los chicos venían porque no te decían, soy peronista, te decían, yo estoy con la lucha armada, pero vos aceptarías trabajar en las filas peronistas, sí. Pero venían porque el clima era de lucha armada, porque todo el mundo decía, hay que reconquistar, como el ejército es el partido militar. Podríamos haber estado equivocados, sí, pero era el clima de la época. En ese clima, que nace allá por el 63, ¿qué hace la inteligencia militar? Lo que vos contaste. En el camino de la lucha armada nos arma un liderazgo. Claro. Comprende, cuando vos llegaste, dijiste, esta es la opción del pueblo, te encontraste con que te habían armado la construcción. Claro. Y volviste a caer en la misma, ¿se entiende? Entonces, ahora venimos de un periodo de progresismo de izquierda insoportable, que está todo el mundo, está harto de los grupos LGTB, del matrimonio homosexual, de la huilaya, de la huipala por todas partes. Hay una desazón, hay una necesidad de patriotismo, hay una necesidad de volver a tener una bandera, de volver a tener una patria. Estamos todos cansados de tener doble, triple ciudadanía. Quisiéramos arraigar, decir, en nuestro país, se lo dejamos a nuestros hijos. Quisiéramos tener que a nuestros hijos los formen maestras, que sea la misma maestra durante todos los años, que los maestros los lleven de campamento, que los hagan trepar la montaña como nosotros, que les enseñen a caminar, a correr. Es decir, volver a esto que... ¿Y qué es esto? Es una especie de... Sí, es una recuperación conservadora, pero por el hartazgo del progresismo. Claro. Que todos sentimos. Yo lo hablé con algunos líderes. Le dije, ¿no sentís esto? Que vamos, en términos convencionales, podríamos decir, vamos de la izquierda a la derecha. No es verdad, pero para explicarlo. Quisiéramos volver a fundar familias, a tener matrimonios firmes, ¿sí o no? Sí, porque sí. Hay una necesidad, porque el país se va a las miércoles. Y quisiéramos volver a tener oficios, y que nuestros hijos tengan oficios, y que, como era antes, y volver a tener trenes argentinos, y volver a tener, a poder comprar pollos de campo. Hay una necesidad enorme. Volver a practicar andinismo, ¿por qué no? Bueno, y en este momento, de nuevo, te ponen en ese camino. ¿A qué te lo pusieron? Primero a Bernie. A Bernie, claro. Claro, pero Bernie estaba conformado para eso. Te estaba esperando, nos estaba esperando en el campo de la regresión nacionalista, nos estaba esperando. Claro, totalmente. Jorge. Pero, pero además se habló de esto, era público, pero se estaba esperando. Era demasiado grosero. Era grosero realmente. Jorge, se me fue el programa. Ahora apareció una opción más delicada. Digamos están que esperando, Juan Imperial, vos querés de nuevo el servicio militar. Y yo ya estaba por fin... Te están esperando, ya hay un político que te está esperando para que vos lo votes. Claro. Bueno, porque ya hay un estudio de mercado que hizo la inteligencia y saben que esta opción de volver a tener el ferrocarril y volver a tener maestras durante todo el periodo escolar y volver a tener familias con hijos numerosos y volver a tener jardines y ciudad jardines y todo esto, que es la opción que va a dar votos. Entonces ya lo están armando y te están esperando a vos, a mí, a todos. Porque queremos comer sano. Ah, querés comer sano. Qué bien. Y querés ser feliz y volver a tener comunidad. Ya tenemos el político que te lo va a proponer. Claro. Y ya está. Y no están. Nosotros somos unos románticos. Decimos, hay que permitir que el pueblo genere sus líderes. No, ya te lo generaron ellos. Ya lo pusieron ellos. Ya dijeron quién es. Ya te lo pusieron en el camino. Claro. Totalmente. Como te lo pusieron, como lo pusieron a Firmenich. Claro. Como lo pusieron a Gorriarán. Claro. Como te lo pusieron a Berni. Y ahora te van a proponer, y ahora te van a poner en el camino al próximo. Cuando estés harto del socialismo del siglo XXI y digas basta, basta del socialismo del siglo XXI, basta de LGTB, basta. No me hables más de aborto y de no, dame patria. Ah, yo tengo, ya está. Ahí está. ¿Se acuerda como los turcos? Principios y valores, hermano, ya está. Ya está. No te preocupes. ¿Se acuerda como los turcos que andaban con la valija por la calle? Tienen todo. Abren la valija, claro, tienen. Peineta, no quiero peineta. Ah, no importa, tengo otra cosa, claro. Tengo camisa, tengo, claro. Bueno. Como Lucho Marx, no te gustan esto, tengo otros valores. Exactamente.